Los sanjuaniegos. Historias de San Juan de la Nava. Con Mariano Varas. FLM Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa San Juaniegos, donde hablamos de la historia de mi pueblo, San Juan de la Nava. Un pequeño pueblo en unos 500 habitantes, situado en la provincia de Ávila, a 30 kilómetros de la ciudad. Hoy os vamos a hablar del mes de marzo, que es cuando se siembra las patatas. Voy a contar la manera tradicional que cómo se siembran, con burros y vacas. Para plantar las patatas, lo primero que se hace es preparar la tierra una semana antes. Para ello preparamos el arao y se enganchamos a los animales. Se echan en el estiércol y se trabaja la tierra con el arao para que se oxígene. Por último, se alisa la tierra y se deja una semana. Pasado este tiempo, con las bestias y el arao, se hacen los surcos y se van plantando las patatas con los brotes. Se tapan los surcos y a esperar. Las patatas para sembrar hay gente que las compra, pero es muy típico que se reserve las patatas pequeñas de la siembra anterior. Aquí terminamos nuestro programa de San Juaniegos. Espero que les haya gustado. Pueden escuchar todos nuestros audios en flradio.com. Un saludo, Mariano Varas.